De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Veintinueve minutos pasan de las 8 de la mañana. Como decíamos en el comienzo del programa, algunos los llaman los indignados. Así es. Cuando uno piensa el significado de la palabra indignación, no puede menos que pensar en qué es lo que la motiva. Porque en su gran mayoría son jóvenes, menores de los 35 años, tipos, muchos profesionales, gente que ha destinado buena parte de su vida a capacitarse para insertarse en una sociedad que se mostraba hasta hace algunos años muy próspera, que convocaba a los miembros de las sociedades de otros países a llegarse porque había prosperidad y trabajo para todos. Hoy esta sociedad, y nos estamos refiriendo a la sociedad española, muestra su peor cara, la cara que les da la espalda a estos jóvenes que se han capacitado durante mucho tiempo para poder tener acceso, no solo a una vida digna, sino a una sociedad más justa, más igualitaria, en donde hubiese y existiesen los lazos de solidaridad. Estos indignados hoy están dando que hablar en todo el mundo. De ellos se habla en todas las redacciones de todos los diarios del planeta, en todos los programas de radio, y lo que es más interesante, ya se empieza a hablar entre los ciudadanos de los países que pretendemos ser libres. Nuestro país pasó por una instancia muy parecida hace apenas una década. La gente movilizada incluso llegó hasta a derrocar un gobierno. No sé qué es lo que pretenderán, pero me encantaría escucharlos. Estamos en comunicación con Pablo. Él está participando activamente desde Puerta del Sol, en lo que es el kilómetro cero, ¿no?, de la capital española. Podríamos emularla aquí a lo que es la Plaza de los Dos Congresos, en la ciudad de Buenos Aires, del movimiento que toma la plaza y se dedica en este momento a difundir cuáles son las consignas por las cuales los jóvenes españoles hoy están movilizados. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Hola, buen día. Un saludo a Argentina, desde la Puerta del Sol. Bueno, ayer tuve oportunidad de conversar contigo en otra emisora de aquí de la ciudad de Buenos Aires y me contabas que estás desde el comienzo en la protesta. Dame algunas señales de cómo se están llevando a cabo en este momento las alternativas de esta protesta inédita y realmente admirable que están llevando adelante. Bueno, pues nos estamos reuniendo periódicamente en una asamblea abierta para todo el mundo. Hemos creado un foro de democracia participativa, de reflexión colectiva, en la que todo el mundo puede dar su opinión, todas las opiniones cuentan, y a partir de todas ellas pues vamos elaborando una serie de propuestas y una serie de cosas que queremos que cambien. Entonces, bueno, hemos elaborado ya una lista provisional de directrices, no de propuestas concretas definitivas, pero sí de directrices, que está en la página tomalaplaza.net. Ahí se pueden consultar. Perfecto. Tomalaplaza.net. Dame algunos datos tuyos, Pablo. Recién yo decía algunas cuestiones que tienen que ver con el perfil de los que están participando de la protesta. ¿A qué te dedicás? ¿Qué edad tenés? Yo tengo 33 años y soy biólogo y ahora mismo llevo unos cuantos meses en paro. Estoy desempleado. ¿No trabajás desde hace varios meses? Y contame cómo son y a qué se dedican buena parte de tus compañeros que participan de esta protesta y del movimiento que vos integrás. Bueno, aquí realmente es un grupo totalmente heterogéneo, bastante representativo de la sociedad en general, en el que hay muchos parados, hay mucha gente con problemas, pero también hay todo tipo de personas, hay gente mayor, hay niños. Están representadas todas las edades, todas las ideologías políticas, en fin, es muy heterogéneo. Pablo, ¿y por qué estás allí? Sí. Pues nada, estamos aquí porque pensamos que nos han quitado la democracia, pensamos que el poder le pertenece al pueblo, y hay una serie de grupos financieros, bancarios, empresariales, que nos lo han arrebatado y nos han arrebatado la representación política. Pensamos que los políticos ya no lo representan, sino que lo representan a ellos, a los que ahora quieren el poder. Y entonces nuestra obligación es intentar recuperar ese poder, porque es lo que nos pertenece. Y desde esta plaza estamos intentándolo. Desde esta plaza y desde otras plazas de cientos y cientos de ciudades ya por todo el mundo. Y esas directrices provisionales que decías que subieron a la página tomalaplaza.net, ¿cuáles son fundamentalmente? ¿Están planteando un proceso de transformación revolucionaria, un proceso de transformación política? ¿Cómo lo definirías, Pablo? ¿Cómo nos explicaría qué es lo que ustedes están hoy pretendiendo? Dicho sea de paso, los felicitamos, nos parece admirable lo que están haciendo, pero explícanos por dónde pasa la recuperación de este poder que le robaron al pueblo. Bueno, pues son 16 puntos que tocan asuntos tan diversos, se toman asuntos políticos, asuntos económicos, sociales, de ecología, de muchas cosas diferentes. Yo no más todo el mundo, no puedo ahora mismo hacer una lista de todas ellas, pero bueno, uno de los puntos clave es una reforma en la ley electoral para que la representación política sea más justa. La implantación de una tasa a las transacciones financieras, que hoy ya no tienen, y por tanto también una regulación, volver a la regulación de los mercados, volver a poder regularlos, a ponerles límites para que no nos sigan robando. Pedimos también, por ejemplo, la abolición de los paraísos fiscales. Y bueno, cosas muy diversas. Luego, por ejemplo, en cuanto al medio ambiente, queremos también que se cierren todas las centrales nucleares. En fin, son temas muy diversos. No sé si todos al final irán en la lista definitiva, porque esto es un proceso lento que se va debatiendo en la Asamblea Pública y que, bueno, lleva sus tiempos. Uh-huh. Acabo de entrar a la página tomalaplaza.net y realmente ¿sí? Es impresionante, es impactante la magnitud que tiene el movimiento, porque no es solo Puerta del Sol. Puerta del Sol es seguramente, como lo sería aquí en la Argentina, Buenos Aires, el epicentro del conflicto, pero hay movimientos locales en Barcelona, en Bilbao, en Castellón, en Chiclana, en Córdoba, en Donostia, en Elche, en Granada, en Ibiza, en Jerez, en León, bueno, en un montón de localidades de España, en donde se está reproduciendo este clima que se vive allí en Puerta del Sol. Impresionante realmente, ¿eh? Así es, esto ya es un movimiento mundial. Estamos en todos los continentes ya, estamos en Australia, en África, en todas partes. Nos falta la Antártida. Sí, te digo que con el calor que ustedes le ponen a la protesta seguramente van a contribuir al derretimiento de los hielos. Pero déjame decirte algo más, hay algo muy interesante. Sí. Hay algo muy interesante que me parece para señalar. Vos sabés que nosotros seguimos con mucha atención las alternativas de lo que pueda disponer el gobierno español. Mañana domingo hay elecciones en las comunas en España, y por las disposiciones electorales no debería, supuestamente, en la interpretación constitucional que han hecho algunos en el gobierno de España, no debería haber una reunión como la que ustedes llevan adelante. Se habló incluso de la posibilidad de hacer un retiro por la fuerza pública de los manifestantes. Yo ayer leí un comunicado del Sindicato Unificado de la Policía diciendo que no van a reprimir bajo ningún punto de vista. ¿Cómo es el tema allí con la relación que ustedes mantienen? Un comunicado de la policía de España, del sindicato de la policía, que decía que no van a reprimirlos a ustedes. Un segundo. Por supuesto. Bueno, estamos en vivo, con la gente que está allí acampando. En plena asamblea. Exactamente, acampando en Puerta del Sol, en el kilómetro cero, en Madrid. Sí, ahí en la acampada. Allí en España. ¿Estás con nosotros, bueno, Pablo? Sí, a ver, tengo que irme allá, ¿eh? Bueno, entendemos, vas a participar de una asamblea. Hay en estos momentos una asamblea. Bueno, te comprendemos. Agradecemos mucho este contacto y la seguimos seguramente en uno de estos días. Bueno, ¿alguna última pregunta o algo así? Bueno, justamente, ¿qué expectativa tienen para mañana, Pablo? Contame. Bueno, mañana para nosotros es un día normal, no nos importa que haya elecciones, no nos importa el resultado de las mismas. Esto es un movimiento independiente de unas elecciones locales, ya te digo, una cosa mundial. Y nada, y animo a todo el mundo de Buenos Aires y de Argentina a que se unan, porque tienen muchas razones también para hacerlo. Me voy. Un abrazo grande, Pablo. Pablo del movimiento Toma de la Plaza. Allí, uno de los que está participando activamente de la protesta en Puerta del Sol, en España. Entendemos la desprolijidad de su relato porque está justamente allí, en el lugar en donde se está protagonizando la historia. Ni más ni menos. Era como hablar con French. Exactamente. ¿Quiénes somos? Dice la página tomalaplaza.net. Somos personas que hemos venido libre y voluntariamente, que después de la manifestación decidimos reunirnos para seguir reivindicando la dignidad y la conciencia política y social. No representamos a ningún partido ni asociación. Nos une una vocación de cambio. Estamos aquí por dignidad y por solidaridad con los que no pueden estar aquí. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque queremos una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Abogamos por un cambio en la sociedad y en la conciencia social. Demostrar que la sociedad no se ha dormido y que seguiremos luchando por lo que nos merecemos mediante la vía pacífica. Apoyamos a los compañeros que detuvieron tras la manifestación y pedimos su puesta en libertad sin cargos. Lo queremos todo. Lo queremos ahora. Si estás de acuerdo con nosotros, únete. Es mejor arriesgar y perder que perder por no haber arriesgado. Qué bueno. Este es el manifiesto. Qué bueno. Acampada Sol. Qué bueno. Que difunden los compañeros y las compañeras que están allí participando de la toma de lo que sería el kilómetro cero en la capital madrileña. Impresionante. Imagínate que si del mayo francés todavía se habla, ¿cuánto más tenemos que hablar del mayo español? A partir de esto que comenzó a suceder el 15 de mayo, allí en España, en Puerta del Sol, y que me parece que va a tener repercusión en distintos lugares del mundo, especialmente por los protagonistas y especialmente por la fenomenal mentira que encubre permanentemente la ferocidad del sistema capitalista, porque en esencia estamos hartos de tanta mentira, y porque tenemos dignidad mostramos nuestra indignación, porque uno lo dice tal vez por la contraposición, le llaman los indignados. En realidad, esta muchachada tiene una dignidad fenomenal, lo cual es la marca segura de un futuro mejor. Lo queremos todo y lo queremos ahora.